Cone Fernández en Deportes. Muy bien, seguimos en Más Vale Magazine. ¿Estás Cone Fernández por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Acá estamos expectantes, esperándote. Bueno, genial. Sí, se está desarrollando la fecha número 9 de esta liga profesional entre semana, martes, miércoles y jueves, en el día de hoy, y acabamos de tener un final muy importante. A ver. En lo que fue el clásico rosarino. Rosario Central con Carlos Tevez como técnico, sí. Le acaba de ganar 1-0 a Newell's. El gol lo marcó Adonis Belis, un Adonis juvenil de Alejo Belis. Adonis, te escuché, sí, está bien. Alejo Belis, un chico de 18 años que recién escuchaba la nota que le hacían los periodistas que se encontraban transmitiendo para la televisación, y lloraba desconsoladamente. Claro, imagínate, un nene de 18 años que marca su tercer gol en primera división, y uno de ellos fue ni más ni menos contra Newell's, el clásico rival, el clásico. Que en Rosario, en Rosario se dice que es un torneo dentro de un torneo, claro. Así que imagínate la importancia y el sueño que está viviendo este pibe de tan solo 18 años, como te mencionaba, que le acaba de dar la victoria al equipo de Carlos Tevez, el Carlitos que dirige al conjunto canalla. Así que importantísima victoria. Y mirá qué bueno y qué interesante que es el fútbol, que Newell's tenía 16 unidades y Rosario Central tan solo 8. Newell's de ganar hubiese llegado a la cima del torneo de esta liga profesional. Y Rosario Central, por supuesto, despegarse de las últimas ubicaciones. Sin embargo, el casi último, porque estaba en la ubicación número 25, le ganó al tercero acá en Discordia, así que es magnífico esto del fútbol de es como que es digamos un partido aparte, está fuera de lo que es el campeonato, lo que sea, eso es un partido aparte. Es un partido aparte, exactamente, porque se vive así, siempre se vivió así en Rosario, en la semana que se cumplieron 15 años del fallecimiento del Negro Fontana Rosa, uno de los máximos representantes que vivía el clásico rosarino, en este caso hincha de Central él, pero bueno, tenía también sus cuentos, hablando de lo que era este magnífico clásico, uno de los mejores que tenemos, por suerte, en este hermoso país, el clásico rosarino. Pero bueno, te decía que se está desarrollando la fecha número 9 de esta liga profesional, ahora a las 19 horas en Córdoba Talleres se mide ante Banfield, el conjunto cordobés, que para algún desprevenido está en cuarto de final de Copa Libertadores, se va a medir ante Vélez, esto será la primera y segunda semana de agosto, la primera semana por supuesto la ida, la segunda semana la vuelta, y por qué no pensar en que el conjunto del portugués Caixinha esté entre los cuatro mejores de América, mirá lo que te estoy diciendo. Epa. Talleres de Córdoba, que está hoy en día último junto a Aldo Civi con 5 unidades en esta liga profesional, podría estar de superar a Vélez entre los mejores 4 del continente. Impresionante lo de Talleres, habrá que ver. Sí, sí. Bueno, ya digo que con la sola mención es muy importante. Sí, es muchísimo, y es muchísimo por lo que viene desarrollando también. Talleres no viene jugando bien, hay que decir la verdad, pero los resultados lo acompañaron, sobre todo en esta Copa Libertadores. Después en la Liga Profesional, por supuesto, el objetivo, y me imagino que las fuerzas están puestas en el certamen más importante que tiene este continente. Rápidamente hacemos un repaso a lo que sucedió en la fecha número 9 con los resultados más importantes. En Vicente López, Platense, uno de los equipos invictos que tiene esta liga profesional, le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Silvia, en el Estadio Presidente Perón, Racing igualó 1-1 con Arsenal. Racing, que necesitaba ganar, que le, para mí, mereció ganar, pero de merecimientos nada entiende el fútbol, igualó 1-1 con el Arce. Atlético Tucumán, otro de los invictos que tiene esta liga profesional y uno de los punteros que tiene el torneo que se disputa, le ganó 1-0 a Sarmiento de Junín, y Argentino Junior en la Paternal venció 2-0 a Boca. Quinta derrota del Ceneice en la liga profesional. Para que te des una idea, en 10 oportunidades de lo que lleva de vida a Boca Juniors, perdió 5 partidos en sus primeras 9 fechas. Y 2 de ellas fueron en el fútbol amateur. Uh-huh. O sea, entendamos la situación, sí, el momento en que está viviendo el conjunto que ahora dirige Hugo Benjamín Ibarra. Y del otro lado, Argentino Junior. Digamos que también es interino. Es interino, claro. Es interino, que va a llegar hasta fin de año, o por lo menos eso fueron, esa es la decisión. Uh-huh. Después veremos, claro, si llega a perder 2-3 partidos consecutivos más, si hay otro tipo de decisión. Para buscar a otro, claro. Claro, para buscar a otro, porque se va a complicar la, sí, continuidad, y sobre todo, si bien Boca está clasificado a la Copa Libertadores del año que viene, uh-huh, por haber ganado la Copa de la Liga, sí, a nadie, a ningún Sanaíce le gusta verlo con tan solo 12 unidades en el puesto número 14, uh-huh, de 28 equipos, claro, claro, y lejos de todo. Bueno, teniendo en cuenta que también tiene que jugar el clan. Sí, sí, sí, sí, no, no, te iba a decir que peor estamos nosotros, los hinchas independientes, que está peor. No, lo de Independiente, lo de sí, sí, íbamos a llegar a Independiente porque jugó en el día de ayer, perdió 2-1 frente a Defensa y Justicia. Sí, sí, sí, yo, sí, por lo menos se plantaron en la cancha. Sí, estuvieron presentados, pero hicieron un gol y el que hizo el gol salió a festejar y se olvidó, parece que tenía que seguir jugando. Porque faltaban 2-3 minutos. Bueno, un poco habla. Se sacó la camiseta y se olvidó. Está bien, se descuentan, sí, esos minutos, pero en fin, qué sé yo. No, es que un poco habla también de Independiente, ¿no? Esto de haberse sacado la remera para festejar, uh-huh, el gol, cuando hace el gol Alex Vigo, sí, lateral por derecha, que era muy criticado por el periodismo, por los hinchas, por todos, pero sacarse la remera, perdiendo, haciendo el descuento, ni siquiera empatando, uh-huh, haciendo el descuento, uh-huh, y en tiempo adicionado, habla de lo que es Independiente hoy en, claro, día, un cúmulo, claro, de presión, un, uh-huh, cúmulo de malas energías, que está en Avellaneda, y al día siguiente sale a hablar ni más ni menos que Hugo Moyano, claro, el presidente, claro, que ya tiene vencida el mandato, pero como no le permitieron a Fabián Doman y a otros candidatos presentarse, uh-huh, para las elecciones por irregularidades en los papeles, sigue estando. Tiene 30 días, papeles, Hugo, claro, Moyano. Claro. Estaba flojo de papeles, sí, Fabián Doman. Fabián Doman, muchachada. No sé si lo tenés, le digo a Silvia, ¿no? Sí, sí, lo sé, sí, sí, cuál es. Un conductor, era un conductor, creo que no está más en la televisión, sí, de América. Uno que se cree un galán de Hollywood, sí, más, sí, o menos. Sí, sí, lo tengo muy, ya, bien. Ya lo tenés, ya veo, sí, que lo tenés. Sí, sí, sí. Pero a vos te gustaba, no, seguramente. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, interrumpas a nuestro columnista. Continúa, Nacho. Dale nomás, dale. Más. Para cerrar con Independiente, dale, te decía que Hugo Moyano va a tener 30 días para dar una fecha de elecciones. Esto tendría que ser en agosto. Las cuentas dan para que sea finales justamente de agosto, para que haya elecciones. Lo que se habla es que van a abrir la comisión, van a abrir los comicios en realidad, para que más de 3 listas, que eran las que se presentaron en diciembre, puedan estar justamente en las elecciones. Serían 11. Esto le conviene justamente a Hugo Moyano, ajá, porque al haber 11 listas, sí, los, wow, votos se dividen más. Claro. Hugo Moyano sabe que tiene un piso de, no sé, X cantidad de votos, y las oposiciones no tienen ese piso. Claro. Así que, claro, habrá que ver también qué pueden llegar a hacer, qué alianzas se pueden llegar a formar en estos últimos, sí, días, que me parece que va por ahí la táctica electoral. Y de eso lo de sabe, Fabián de eso Doman. Sabe mucho, ¿no? ¿No hay, sí, balotaje, sí, en el fútbol? No, no, pero no hay balotaje. No te quiero distraer tanto, pero hay cosas milagrosas en el fútbol. Sí, yo recuerdo. Sí, sí, ¿viste, sí, sí, la votación esa que eran 48-48 o 38-38? Claro, bueno. Bueno, sí, ni más ni menos en River pasó ya hace bastante tiempo, pero Daniel Passarella ganó por 6 votos a Rodolfo D'Onofrio, que, ajá, luego sí fue presidente de River, pero 6 votos diferenciaron, claro, a Passarella de D'Onofrio, ajá, en ese momento. Así que imagínate lo que puede llegar a ser las elecciones, uh-huh, en Independiente. Uh-huh. Bien, bueno, hablando te decía, de selecciones, ¿tenés algo para decir de las chicas? Sí, por supuesto, que en el día de hoy tendrán actividad 21 horas frente, exacto, a Venezuela. Argentina necesita empatar o ganar para estar en las semifinales de la Copa América, ajá, Copa América, que otorga lugares para el Mundial, lugares para los Juegos Olímpicos, importantísimo, bien, lo que se va a jugar en el día de hoy. Quien espera porque Brasil va a ser el primero en este grupo B que comparte justamente con la albiceleste. Quien espera es el Cuco, es Colombia, que es local, que ha ganado todos los partidos, que tiene 13 goles a favor y 3 en contra nada más. Difícil la tarea de las chicas argentinas en el caso de que en el día de hoy superen a la selección de Venezuela. Recordamos, con el empate o la victoria, las chicas estarán en semifinales de esta Copa América. Y déjame sacar y vender un poquito, porque Relatores está en el lugar en Armenia, donde se está desarrollando este grupo B. Así que a partir de las 8 de la noche, la previa, 21 horas el partido, se bajan la aplicación por la Play Store y pueden ver, pueden escuchar en realidad el relato de las chicas de la competencia de Relatores. Así que ahí estaremos atentos con lo que suceda. En caso de ganar, como te decía, el lunes, ya en nada, a las 21 horas se va a medir ante Colombia, y en caso de llegar a la final será el sábado 30, un poquito más de descanso para las chicas, 21:30 también el partido, así que estaremos atentos hoy a partir de las 21 lo que suceda entre Venezuela y Argentina, y por qué no pensar en el lunes frente a Colombia. Esa, vamos todavía. Yo ya pienso en el lunes. Otras chicas, qué pena lo que pasó con las otras chicas, ¿no? No, ni hablar. Un inmenso torneo lo que hicieron las Leonas. Perdieron 3-1 frente a Países Bajos. Países Bajos que viene estando en el ranking, en la posición número uno justamente de este ranking de hockey sobre césped. Sobre Añares, que están en el puesto número uno. Parece ser que es Países Bajos contra Argentina, Alemania o Australia. Le tocó a Argentina en esta oportunidad, cayó 3-1. ¿Para qué vamos a jugar tanto si con 2 o 3 ya nos arreglamos? Hagamos un triangular y el que gana juega contra Países Bajos y acotamos todo. Pero es así. Ay, bueno, Nacho, lindo lo que nos decís siempre. Un datito más sobre las Leonas. En los últimos 12 torneos importantes que participaron, en 10 se subieron al podio. Esto habla sin lugar a dudas, del 2000 para hasta la actualidad, hasta ahora, hasta el 2022. Es la mejor selección que tenemos, superando a la de fútbol, a la de básquet, a la que se les ocurra. Las Leonas superan ampliamente en esto de los resultados a todas las selecciones. Así que brindemos hoy a la noche y, por qué no, el fin de semana por las Leonas. Perfecto. Bueno, gracias. Repetime la cantidad de veces que subieron, por favor, al podio. De los últimos 12 certámenes importantes que se jugaron, en 10 se subieron al podio. Tremendo dato. Increíble. Cone Fernández. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos, por favor, el jueves. Chao, un beso. Dale, jueves estamos hablando. Chau. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí,